Aquí comienza una nueva edición de Ande Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Gente que está escuchando este aire puro, sábado 28 de julio, 12:03 minutos, en directo desde Putaendo. Nos vinimos a la segunda marcha por la vida de Putaendo, expulsemos a la gran minería, una marcha que se organiza para rechazar el proyecto Vizcachita Holding. Y nada, estamos acá en una casa hermosa con gente bella, llegamos anoche y tuvimos una lunita pulenta igual. Estamos eclipsados. Sí, es verdad. Estamos de vuelta acá en Putaendo después de, bueno, tres oportunidades que hemos venido. En algún otro momento también transmitimos de una marcha similar, perdón, de un evento que hicieron en la plaza para denunciar esta entrada de Vizcachita Holding. Después vinimos a marchar y ahora estamos de vuelta aquí con la gente que nos recibe, con quien nos hemos encariñado caleta y a quienes respetamos por toda esta organización que se está haciendo, por este aguante que viene, que nos contaban ayer, que yo pensé que era menos, que es de hace 10, 7 años atrás que se empezaron a meter la minera con el rollo de la plata, con el rollo del trabajo y particularmente con trabajos allá arriba que sin preguntarle a nadie, pues. La Anita por ahí tenía algunos datos relativamente importantes, ¿no, Anita? Se la tiré de cara de malo. No, porque habían instalado el campamento allá arriba, desviaron el curso del río. Sí, ahora, bueno, vamos a invitar a distintas personas durante el programa para que nos vayan contando en qué ha ido avanzando el proyecto Vizcachita. La comunidad precisamente llama a marcha el día de hoy porque hay nuevos antecedentes. Pero ahí no las van a estar explicando bien porque igual todo esto es, yo no me atrevo a explicarlo, prefiero que lo expliquen ellos. Ah, además que no. Pero lo que sí podemos decir es que aquí hay varias organizaciones que se reúnen en una organización un poquito más grande, una especie de red de organizaciones que nos están convocando y que vamos a conversar con estas personas más ratito. Pero también tenemos otras cosas más que hablar hoy día, ¿no? ¿Sí? Vamos a estar hablando de la situación del Machi Celestino Córdoba, que ayer en un operativo que a todos nos alegra porque pudo visitar su rehue, pero sí está este sabor amargo del operativo policial y militar que se realiza para trasladarlo como si fuera una persona terrorista. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Y además tú decís también de que dejan entrar a un número limitado de personas. Esto es terrible, Barça. Nada que ver. Bueno, imagina también como la carga que tiene esta ceremonia, po. O sea, no va a ser una ceremonia como debiera ser, porque va a estar cargada de toda esta militarización, po. Entonces, como que no es pura, como que no es realmente como se haría una renovación de un rehue de manera natural. Ya, po. Entonces, vámonos a una musiquita para que venga nuestra primera entrevistada, ¿no? O vamos a escuchar... Vamos a partir con la situación del Machi. Vamos a escuchar un audio de la vocería de la familia, de la vocería oficial, que son los audios a los que los medios comunitarios debemos estar especialmente atentos porque la prensa hegemónica miente. Sí. Miente. De hecho, ayer ya habían varios medios hegemónicos que estaban diciendo que se había autorizado y nosotras teníamos a las voceras diciendo todavía no lo informen, pero los medios hegemónicos son más irresponsables. Sí. Bueno, Discúlpenme lo perdido, pero ahora sí ya me enchufo. Desde este hermoso lugar, con aire libre, aire puro, nos vamos a ir a escuchar parte del disco No a la Mina. Le damos un saludo a la Mai, desde allá de Buenos Aires, que es una compañera que también está organizando hace poquito, el 22, el Día Internacional de No a la Mega Minería, o Contra la Mega Minería. Y nada, pues... un saludo a todas las personas que luchan. Esto es Aire Puro número... No se sabe. 304. ¡No! René, muere René. 546. Ya, ahí. Cerro lindo yo soy, de cerro lindo yo vengo, yo fui la última en salir. Entonces son tan atrevidos en decir que nos descubrieron. No, ellos tenían toda la razón en algo. Descubrieron a dónde robar, a dónde matar y a dónde hacer los miles de genocidios que hicieron con nuestros pueblos. Exigir respeto al proceso de consulta a las comunidades y pueblos originarios, como establece el convenio OIT 169. Cholita por la vida, a luchar nos llama la canción, a luchar contra la minería, a luchar es nuestra la razón. Cholita por la vida, a luchar nos llama la canción, a luchar contra la minería. luchar, solita por la vida, a luchar, nos llama la canción, a luchar contra la minería, a luchar, esta es nuestra la razón. Ya, bueno, Mari con Poulemien, Mari con Poche, mi nombre es Gabriela Tarfoucault, vocera de Machi Celestino Córdoba. Primero que todo, agradecer a la sociedad humilde, a todo el pueblo Nación Mapuche, en particular a todos los Lemien que han estado solidarizando y apoyando con huelga, también a los, en particular a los hermanos Tangol, quienes continúan en huelga. También a todos los credos que nos han apoyado, a todos los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional, a todos los estudiantes, hogares y universitarios, a toda la sociedad humilde en general. Nosotros hoy, a nombre de la Mimachi Celestino Córdoba, quienes han llegado a un cierto acuerdo para seguir avanzando en el sistema carcelario. Hoy día hemos llegado a un punto donde podemos seguir dialogando y conversando para llegar a un buen término, para que nuestro Lemien Machi pueda ir a su redo. Aún todavía eso lo estamos evaluando, estamos viendo cuándo podría ser que él pueda ir a su redo, pero tiene que ser en probablemente la próxima luna llena, eso todavía no lo tenemos claro, pero sí estamos avanzando en el diálogo. Y por lo mismo, de cierta manera, el gobierno ha dado como ese énfasis de seguir avanzando, que puede ser en un momento no muy lejano. También decir de que por lo mismo nosotros, nuestro Lemien Machi ha determinado bajar la huelga a partir del día de hoy. Estamos avanzando en nuestras conversaciones para llegar a un buen término, ha dado como la luz el gobierno en ese sentido, y por lo mismo podemos decirle a nuestra gente que puede seguir y continuar movilizándose, porque aún tenemos a nuestros hermanos Trangol que continúan en huelga. Por lo mismo, un saludo especial a cada uno de ellos, y bueno, nada más que agradecer a todas y a todos a los que nos han apoyado en las movilizaciones y en enviarnos su saludo, en enviarnos su mensaje, en enviarnos todo el respaldo de la forma espiritual y de la forma que cada uno de ellos han estimado pertinente. ¿Van a continuar con las negociaciones? Porque se habría autorizado menos horas de lo que había solicitado el ministro Machi Lore. Sí, por supuesto, estamos en esa conversación y esperemos que llegara a un buen término lo antes posible. Gabriel, ¿usted descarta que este traslado sea mañana o en las próximas horas? Porque Gendarmería, la idea que tenía era hacerlo lo antes posible. Sí, por lo mismo estamos en esas conversaciones y aún no tenemos nada claro. ¿Cuándo puede ser esto, según ustedes, la próxima...? Esperemos que sea lo antes posible. Eso es lo que no nos queda claro todavía. ¿Cómo está el estado de salud? El gobierno había cerrado las puertas para esta salida, el intendente, el gobernador. ¿Qué le parece esta vuelta, digamos, del ministro de Gendarmería? Bueno, nosotros siempre hemos estado en el tema de que Gendarmería resolviera el tema y felizmente vamos avanzando en ese camino. ¿Pudo hablar con el Machi? ¿Está contento? Mari Compu Benui, Mari Compuche, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Y bueno, estábamos escuchando a la Gabriela Calfucoy, la vocera del Machi Celestino Córdoba. Ahí ya se, en la declaración que ella daba, sabíamos que el Machi le ponía fin a esta segunda tanda de huelga de hambre que vivió. Y bueno, hoy día ya sabemos que el Machi fue trasladado a su rehue en un operativo que por lo menos a mí me parece indigno, por decir la primera palabra que se me viene a la cabeza, pero podría estar mucho rato diciendo la rabia que me da la forma en la que trasladaron al Machi a su rehue. porque es realmente absurdo el operativo que se hace, como todo el tiempo se está tratando de mantener y profundizar esta idea de el mapuche, de los mapuches como terrorista, como peligroso, como violento, cuando el machi está en un estado de salud súper preocupante. O sea, es imposible que haga algo, incluso estando bien también. Yo creo que quienes tenemos la suerte de conocer al machi Celestino Córdoba también podríamos decir que es imposible que ese hombre sea un terrorista. Pero bueno, acá yo creo que lo importante es que de una vez por todas se entienda que las solicitudes de las personas privadas de libertad indígena relacionadas con sus cultos son derechos fundamentales, son derechos humanos. No es un favor que el gobierno hace ahora al machi Celestino Córdoba ante una situación de necesidad humanitaria para evitar que muera por la huelga de hambre en la que está. O sea, este es un derecho fundamental que está reconocido y que Chile no está respetando, y el reglamento de gendarmería debe cambiar, y a nivel legal incluso se debe cambiar, porque la solicitud de ir a un rehue, de visitar su rehue, las solicitudes, las distintas solicitudes relacionadas con cómo las personas mapuches privadas de libertad pueden seguir manteniendo sus prácticas asociadas a sus cultos, a sus cosmovisiones, es un derecho fundamental que está en el convenio 169 de la OIT, y que todo el mundo de los derechos humanos, un poco cuando se pronuncia sobre la situación del machi Celestino Córdoba, hace valer esta situación. Y lo otro súper grave es que Chile mantenga la práctica de decidir la alimentación forzada de personas en huelga de hambre, porque eso se llama tortura. Pero es una decisión que sigue siendo válida por los tribunales, por las autoridades, y al machi Celestino Córdoba, según cuenta su propia vocería, le sacaron sangre sin que lo autorizara y le pusieron suero sin que lo autorizara. La Corte de Apelaciones de Temuco autorizó alimentación forzada. Entonces todo esto, toda esta parte de la historia también está muy mal. Entonces yo creo que queda... No puede seguir pasando esto. Bueno, sí, pues. ¿Les parece, chiquillas, que nos vayamos ahora a una musiquita? Harta fuerza para toda la gente que apañó, particularmente a la gente que acampó allá afuera de la cárcel. Muchas gracias por movilizarse, por movilizarnos también. Era por lo menos lindo, a mi parecer, ver en Valparaíso gente pegando carteles en la calle, cabras, cabros. Como por todas partes de alguna manera se movió la cosa, cada aporte es significativo, como lo dice Gabriela Calfucoy recién en su declaración, en la conversa con la prensa. Y nada, por lo mismo que nos pasó en otras instancias distintas, pero similares en cuanto a esta tira y afloje con el Estado, es que si bien a veces nos alegramos profundamente por las noticias que ocurren, igual siempre hay que seguir atentos. Porque ¿qué es lo que ocurre ahora? Que va a volver el machi a la cárcel. Entonces, es una persona que, por lo menos yo considero que no participó en los hechos que le dijeron, y ya. No es terrorista, como dice la Anita. Ya hay una serie de otras personas que también son presos y presas políticas hoy día en Chile, y que no se dice absolutamente nada en la televisión. Peor aún, considerando de que actos terroristas como los que hicieron los giles que apuñalaron a las cabras, que más rato vamos a comentar en más profundidad, ahí en Santiago, no sale en ningún medio. Entonces, por supuesto que está sumamente desequilibrada la información, y bueno, por eso como medio de comunicación Radio Placeres, como Aire Puro y como redes de medios de los pueblos, estamos yendo a los territorios buscando aquellas palabras de las personas que no salen en los medios hegemónicos, y que por lo menos desde aquí podemos difundir su palabra. Otra cosa que igual a mi parecer es re preocupante de la facha que dan al final a la opinión pública con toda esta situación. Una, que este tema salió así como en las noticias ahora último, siendo que cuántos días estuvo el machi en huelga de hambre antes y cuántos días ahora, su segunda huelga de hambre, y cuando salen hablando como que si lo que están haciendo es un beneficio, más encima lo nombran, es un beneficio que le damos, porque él no puede venir a exigir. Yo esto al final supe por las noticias, por el TVN, iban por la calle y me topé con una tele y estaban hablando de eso. Y claro, pues al final hablaban muy como que ellos lo que estaban haciendo era una actitud súper buena y como que al final era un favor que le estaban haciendo al machi para poder ir para allá, y todo el rato desvalorizando todo lo que significa esto, pues, como sin entrar a profundidad de qué significa que un machi vaya a su rehue, por qué se hace... sin tampoco, mucho menos, el nombrar el que no se consideró esto cuánto tiempo antes. Entonces, claro, ahora quedan bien parados y la gente ahora capaz que puede decir, ah, sí, pues lo que hace el Estado con estos terroristas, como está esta opinión pública, y al final, claro, pues, sin darse cuenta al final lo que hay en el trasfondo de toda esta lucha. Sí, pues sin llegar a hablar jamás de forestales, de todo el extractivismo en la Araucanía, ni mucho menos. Pero bueno, paralelamente a esa versión de los medios hegemónicos están los medios comunitarios. Así es que hay que estar atento ahí. Y bueno, recordar que estamos en Putaendo. Vinimos a la segunda marcha por la vida. Una marcha que se organiza por la comunidad para criticar el proyecto Vizcachita Holding. Vamos a estar entendiendo un poco mejor este proceso. Y saludito a La Esperanza. Estamos en un patio hermoso, lleno de plantas, con un solcito, igual terrible abrigado porque hace frío. Pero hay sol y hay muchas plantas. Ya pues, chiquillas, entonces vámonos con Anita Tijoux. Esto es No al TPP. Que guarda relación, no guarda relación, sí, es lo mismo, no es lo mismo, pero en realidad para que vayamos pensando en toda la correlación de fuerzas, claro. Ya, po, esto es Aire Puro, número, ahora sí, 547, ¿o sí, no? Saludito al René. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Hola, soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. Está en el fondo del pasaje, todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. Cerrada se decide nuestro porvenir, y en cuatro paredes van dictando lo que llaman devenir, devenir, devenir. Bajo cuatro llaves van firmando nuestro porvenir, y en cuatro paredes silenciaron lo que llaman buen vivir, buen vivir, buen vivir. Habrá que botar el mundo y que brote libertad, y crear las puertas con las llaves de la humanidad. Habrá que romper el muro y cantemos libertad, mientras de la vida con la firme bella dignidad. Dime, dime quién es el ladrón, si tú todo lo robas sin control. Dime, dime quién es el ladrón, si tú todo lo robas sin razón. La, ra, ra, la, ra, ra, la, ri, ra, pa, ri, ra, pa, ri, ra, pa, ri, ra, pa, ri, ra, pa, ri, ra, pa, ri, ra. Un tratado no es democrático si se hace de espalda al pueblo. Acuerdo, no es acuerdo, si se hace escondidas y sin consenso. Hay que detener este monstruo sin freno, por el derecho a levantarse libre y nunca más ser siervos. ¿Quién está detrás en la penumbra y quién se beneficia? Las grandes empresas multinacionales hambrientas de codicia. Todos tenemos el derecho y todos queremos decidir. el futuro y el presente de nuestros hijos y de cómo querer vivir. No al TTP, no a la letra chica que no se ve, por la libertad y la salud de conocer la real etiqueta de lo que no se ve. Corre la voz y cuéntale a tu hermana y a tu vecino que se viene un huracán silencioso a decidir nuestro destino. Dime, dime, ¿quién es el ladrón? Si tú todo lo robas sin control. Dime, dime, ¿quién es el ladrón? Estamos de vuelta. Estamos de vuelta en este aire puro 547. Estamos en Putaendo. Aire puro al aire libre, quería decirlo, tenía que decirlo. Estamos haciendo este aire puro al aire libre, rodeada de plantitas. Estamos porque hoy se hace una marcha por la vida y estamos con Patricia, que ella es de Los Patos, que es de hecho donde se pretende instalar este proyecto minero Vizcachitas Holding. Hola. Hola, muy buenas tardes ya a todos los que nos escuchan. Sí, somos de Putaendo, felices de vivir en esta tierra, en este valle tan hermoso, lleno de energía y defendiéndolo con todo para que no se instale la gran minería y nos transforme en un cráter, la cordillera y en un desierto el valle. Tú perteneces a Putaendo Resiste, ¿no? Sí, bueno, esta marcha está organizada por todas las agrupaciones medioambientales de Putaendo, agrupaciones sociales, que fue tanta la fuerza que está increciendo, que la municipalidad se ha sumado y se organizó y hoy día se pone en escena la segunda marcha por la vida, por el agua, por la tierra y por la vida digna en el Valle de Putaendo. Comienza a las 3 de la tarde en el parque. Hemos visitado ya todos los sectores, invitando a la gente, motivándola. La gente sabe el peligro que concierne con la minería, está un poco temerosa por el hecho de que ya estamos como aburridos de que siempre pensamos que está todo cocinado, está todo listo, y eso hace que bajemos los brazos y no luchemos. Pero hay que informar a la gente que no está todo cocinado, que nosotros, si nos ponemos firmes y salimos con fuerza, podemos conseguir que nos escuchen. Ya otras comunidades lo han hecho y tenemos que seguir el ejemplo. Aquí en Jahuel, 20 mujeres salieron a las calles y se pusieron con su cuerpo para que los camiones mineros no pasaran, y no pasaron, y eso fue un foco súper importante de fuerza femenina. Buenísimo. Oye, y la marcha que se está haciendo hoy día, ¿por qué es hoy? ¿Ha pasado alguna novedad con este proyecto? Si nos puedes actualizar un poquito en qué está todo esto. Bueno, por todos los reclamos, por toda la bulla que han metido las comunidades medioambientales, la minera está un poco herida. Las autoridades se han dado cuenta que han faltado a muchas normas chilenas y fueron sancionadas, y ahora tienen que presentar una DIA, que es una declaración de impacto ambiental, y todas las comunidades han mandado cartas para pedir que no sea una DIA sino que un estudio de impacto ambiental, que eso las retrasaría, y queremos demostrar a las personas que tienen que tomar en este momento la decisión, que en el mes de agosto, que la comunidad de Putaendo no está dispuesta a ser atropellada porque estas decisiones se tomen tras puerta, en oficina. Nosotros tenemos mucho que decir, tenemos que defender nuestro valle. El agua, la tierra, no son mercaderías, no se pueden vender. están para cobijar a los que vivimos ahí y para cobijar a las nuevas generaciones. Oye, y dentro de la, las cosas que se están protegiendo acá, dentro de los quehaceres que se están protegiendo, ¿cuáles son las labores, los oficios, la, la ancestralidad quizás que se está defendiendo? Aquí hay agricultores, agricultoras, hay también seres vivos que están por ahí por los valles que quizás no conocemos, patrimonio en términos humanos, geológicos, glaciares también. ¿Qué nos podéis contar? Mira, aquí la cordillera es rica, aquí el trabajo siempre ha sido de la agricultura, el turismo, pequeños artesanos que hacen sus productos naturales, la, el valle siempre se ha mantenido así. Tenemos en la cordillera unos lugares maravillosos que tienen todos los requisitos para ser nombrados santuarios de la naturaleza, tenemos muchos glaciares de roca, que han sido los que han permitido que en los años de sequía nuestro río siempre ha venido con agua. Animales, tenemos guanacos que están en peligro de extinción y en la cordillera está lleno de guanacos. Tenemos rutas patrimoniales, por aquí, por Los Patos, fue donde pasó el Ejército Libertador. Tenemos muchas cosas que defender y muchas cosas a las cuales podemos sacarle provecho. El trabajo de los arrieros también. Tenemos crianceros, tenemos arrieros. Aquí todavía se hace ese arte ancestral de llevar los animales a pastar a la cordillera y luego bajarlo, que ya en muchas partes no se hace, aquí todavía se mantiene. Sí, por ahí yo estaba leyendo de que en algún momento del 2018, 2017, esto también se hizo antes, empezaron a recorrer y empezaron a identificar la cantidad de glaciares de roca que habían. Glaciares de roca que para los gobiernos, para el Estado, para las comisiones, no importaban en algún momento, de hecho ni siquiera existían, porque entendían que el glaciar era el glaciar blanco nomás. Y aquí habían más de 100, esa es la más o menos el lo que han calculado, lo que han visto. Y además de otra reserva de agua importante que son los humedales en altura. Aquí en la cordillera existen. Hay humedales en altura, hay registro de ellos, también tenemos registro que la minera perforó un glaciar de roca, no sé cuánto han perforado, pero sí tenemos registro de uno que perforó, y el glaciar de roca cuando es perforado es un glaciar que se seca. Este año hemos visto ya, porque los daños de la mega minería no se ve, algunos se ven al tiro, pero otros se ven en el tiempo. Este año ya vimos cómo nos disminuyó la cantidad de agua en el río. Empezó a aflorar agua donde en Quebrada Herrera, en la parte baja de la comuna, subieron las napas subterráneas, mientras que en Los Patos bajaron mucho. Entonces ya hay daños grandes, eso afecta al ecosistema, afecta a los animales que llegan a tomar agua. Entonces el daño que hay en Putaendo es un daño gravísimo. Ya muchas autoridades que no han escuchado se han dado cuenta que es así. Hoy, a propósito de las autoridades, ¿cómo ven ustedes el que la municipalidad se esté manifestando en contra de la minería? ¿Lo ven como un camino real? No sé, yo lo pregunto porque en verdad yo soy bien desconfiada de los municipios, entonces para saber si es que esto de verdad tiene esa confiabilidad. Mira, nosotros en realidad somos desconfiados de todos. Porque sabemos lo que implica, sabemos la cantidad de dinero estratosférico que mueve la gran minería. Le hemos pedido y siempre fuimos los primeros en reclamar que el municipio no estaba con la fuerza que nosotros queríamos. Ahora en esta segunda marcha, yo creo que también por el momento en que estamos, donde se presentó la vía y que la minera fue sancionada, se le exigió y el municipio está apoyando. Nosotros sabemos que todo puede cambiar, los gobiernos pasan, las autoridades pasan, por eso nuestra fuerza no está en las autoridades ni en el municipio, está en el pueblo de Putaendo y en el pueblo de Aconcagua. Vamos a seguir hablando aquí con Patricia, ella es una habitante de aquí, de las partes altas de Putaendo, aquí donde hace frío, ella vive más arriba todavía, donde hace más frío. Ya hace más calor en el verano, ¿no? No, exquisito. Exquisito. Exquisito. Oh, toda la gente que ha visitado Los Patos, estamos al lado del río, corre un viento exquisito, tú llegas ahí acá abajo, llegas ahí agotado, tiene todo el magnetismo, las estrellas, que tú viajas al Valle del Elqui, bueno, aquí lo tenemos todo. ¿Ve? Y entonces, para que no nos privaticen esos espacios, que usted pueda llegar, si usted es de cualquier sector de este territorio dominado por el Estado de Chile o de más allá, de Gualmapu, pues venga para acá, venga a conocer que estos son lugares hermosos. No se debe permitir la minería por varias razones, particularmente porque la gente que vive aquí no la pidió. Entonces, nos vamos a escuchar a la Violeta Parra, esto es Maldivo del Alto Cielo, y después vamos a escuchar la cuña que nos retransmiten. Vamos a seguir hablando con Patricia, con Damel, y más ratito también la Anita y otros compas. Esto es Aire Puro, nos escuchamos. Maldito.

y también tomando todo lo que nos han enseñado las cabras de la el acuerpamiento o acuerpación, ¿cierto? Como ir a poner los cuerpos donde corresponde, donde están las luchas, ver nuestros cuerpos como territorio también de lucha y de emancipación. Y particularmente algo que escuchaba recién a la Patricia, que también hacernos un cuerpo, el buscarnos y encontrarnos como seres no solo iguales y diversos, sino que seres que podemos luchar en conjunto contra la misma enemiga, el mismo enemigo, contra este sistema que en realidad definitivamente nos está enfermando, nos está contaminando, nos está matando, está encarcelando, etcétera, etcétera. En ese sentido, le damos un saludo muy fuerte a la gente de San Antonio que nos está escuchando por la radio Las Quenche, comunicando desde el borde, al Juan, y a toda la gente a la Rana, a toda la gente que está escuchando por allá, por el litoral. Un saludo también yo quiero mandar al Francisco Fernández, un compañero que es glaciólogo y que le está interesando mucho el tema de lo que está ocurriendo acá, al Felipe Fuentes, que es otro loco también cacha de las aguas, entonces también le invito a que aportemos este estudio a los a los días, y si sale el estudio de impacto ambiental también que aportemos por ahí. Y eso pues, y un saludo a toda la gente que nos está escuchando, muchas gracias por seguir organizándonos. Oye, seguimos con Pati entonces, Pati de los Patos, y de parte de Putaendo Resiste, ya como bloque final contigo, porque seguimos con más entrevistadas, entrevistados, porque se viene la marcha, entonces las motivaciones están repotentes y hay muchas cosas también que decir sobre esto, pero estaría bueno de repente que nos pudieras contar lo que pasa con las informaciones cruzadas que hay de repente en estos tipos de proyectos. Porque por un lado están ustedes articulándose y diciendo no a la mina, y tú al comienzo decías, la gente de Putaendo sí está clara de que la minería trae consecuencias negativas, pero también debe haber un montón de gente, y que precisamente desde la empresa que quiere instalar este proyecto, que está vendiendo el cuento de que esto es plata, que esto es trabajo, que esto es bueno, que esto no es tan dañino. Entonces de repente si nos podía contar cómo está pasando eso aquí, en este territorio. Sí, como tú bien dices, siempre hay personas que nos rebaten y nos dicen, oye, esto nos va a traer trabajo, esto vamos a ganar lucas. Sabemos que huele a soborno, huele a cinismo por parte de las empresas. No hay ninguna parte donde las comunidades se han enriquecido cuando hay explotaciones mineras. En ninguna parte. Sabemos que el trabajo que genera la gran minería no es más del 2% del trabajo que hay en el país. Eso es lo que genera las empresas mineras. O lo genera el turismo, lo genera la agricultura. Esas son las fuentes que generan recursos en el país. Sobre todo esta empresa, que es una empresa extranjera. Ahora, estas empresas no son filantrópicas, no vienen a trabajar por hacerle un bien a una comunidad. Ellos vienen a trabajar para llenarse los bolsillos. Para eso vienen. Y nos engañan, y hay gente que yo creo que en su desesperación o en su ignorancia empieza a correr esta voz. Por favor, no queremos que nos instalen un bonito consultorio para ir a sentarnos en unos cómodos asientos de cuero cuando llevan a nuestros hijos enfermos. No, que mejor hagan un tremendo cementerio para morir bien bonito. No, chiquillos, esa no es la idea. Sabemos, por favor, no caigamos en estas voladas de luces. No es así. Caimanes no son un tremendo poblado de gente rica. Es un tremendo poblado de gente enferma, de gente sin agua. Entonces, no seamos ilusos. Por favor, veamos un poquito más. Por ahí creo que es Gabriela Marlinsky. Ella habla de la justicia ambiental y dice que no hay una moneda de cambio. ¿Cuál es la moneda de cambio por un paisaje hermoso? ¿Cuál es la moneda de cambio por la cantidad de agua que riega las tierras que alimentan a los animales, a los otros seres? Entonces, en realidad, cuando se tratan de hacer esos cambios, que por un consultorio o por el cementerio que tú bien ironizáis, no existe, no se puede. Pues. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Ya, paga con el consultorio. ¿pero cuánto tiempo nos va a contaminar más la minería? ¿Cuántas generaciones van a estar para la caga? ¿Cuánta agua le vamos a quitar a otras personas, a otros seres que no van a ocupar el consultorio? ¿Qué me decís de los guanacos que decías tú, por ejemplo? Lo mismo de glaciares, si los vemos como seres vivos. Los glaciares tampoco van a ocupar el consultorio. Entonces, es una visión antropocéntrica, es una visión bastante limitada. Lo que pasa es que tenemos un ego tan grande los seres humanos que creemos que todo lo que hay sobre la Tierra está para que nosotros dispongamos de ella. Creemos que los animales están para que nosotros dispongamos de ellos, la tierra, los cerros, la naturaleza, el agua, el río, y no es así. Nosotros somos una parte más de este planeta. No somos los dueños del planeta. El planeta en algún momento, si seguimos con este ritmo, se va a manifestar, se está manifestando. Entonces, coloquémonos las pilas. Comencemos a cuidar nuestro planeta, comencemos a cuidar nuestras casas, dejémosle un mundo mejor a nuestras nuevas generaciones. De repente hasta los niños, los chicos, nos enseñan a nosotros y nos dicen, oye mamá, pucha, cuidado con este arbolito. Y porque ellos tienen más sensibilidad que nosotros. Nosotros nos hemos idiotizado con el tiempo. Es que es impresionante ahí como algo que hablábamos, creo que ayer estábamos conversando aquí en este mismo espacio, que al final cuando están en todo este tipo de proyectos, uno por sentido común sabe que hay glaciares, uno por sentido común sabe que hay que protegerlo, pero esa cosa de que tenéis que dar como argumento científico, argumento teórico para todo, porque si no, no eres escuchado, es la cosa que igual es importante que la cambiemos. Porque, no sé, por ejemplo, darle con mucho estudio, con darle mucho con lo legal, de repente nos entrampamos en eso y olvidamos nuestro conocimiento, pues nos desvalorizamos y nos desvalidamos nosotras también, porque no tiene que venir alguien así como ultra mega científico experto en aguas para saber que el río está cambiando su caudal, para saber que de verdad hay, están empezando a construir, o que de verdad ya, no sé, hay menos agua, hay menos aves, no sé, pues esos cambios que uno ve porque vive en el territorio, porque uno está atenta. Entonces eso es importante igual, porque nuestros conocimientos de ser parte del territorio, de verlo día a día, de conocerlo y de amarlo, es lo que tiene que hacer que esto se pare, que el extractivismo se pare. Mira, tanto que tenemos que aprender de nuestros ancestros. Ellos, sin tener conocimiento, sin ir a la universidad, sin leer tantos libros, sabían que para curar todos los males estaban las plantas, y sacaban su conocimiento de ahí. Sabían que la naturaleza, los ríos, la tierra, el sol se cuidaban, que ellos eran más pequeños que la Pachamama, y no la Pachamama, no la madre tierra, estaba para servirnos. Nosotros tenemos que aprender de ellos. Si nosotros hubiéramos seguido con las conductas que ellos tenían hace 200, 500 años, la Tierra no estaría al borde del abismo, en un calentamiento global, en cambios climáticos tremendos, deshaciéndose los polos, como lo estamos haciendo ahora. Aprendamos a cuidarla. Nosotros no somos dueños de la Tierra, somos parte de la Tierra. Ya pues entonces vamos a ir cerrando ya este bloquecito, ¿no? Radio Control, ya estamos como en los tiempos. Bueno, pues, yo igual quería preguntar algo. Es que tú hablaste de algunas acciones que se han hecho acá y me gustaría que se vean como ejemplo también, si querés contarla al aire, si no, yo comprendería también pues, esto que nos contaba de las mujeres ahí arriba que... Mira, eso que yo les contaba al principio lo hicieron nuestras vecinas de Jawel, donde ya la mina estaba trabajando, donde ya le habían dicho las instituciones que no podían trabajar, pero ellos seguían trabajando igual. Entonces, en su desesperanza, estas mujeres salieron a la calle y con sus cuerpos enfrentaron las grandes maquinarias y dijeron, por aquí no van a pasar. Es un tremendo ejemplo de lucha, mujeres valientes. Aquí nosotros... quisimos replicar un poco y nos metimos con este clima, con esta cordillera heladísima, nos fuimos a meter en el medio del río con pancarta diciendo por aquí la minería no va a pasar. Entonces son pequeñas acciones. Muchos nos critican y dicen, oye, van a ganarse un resfriado. No importa, estamos haciendo ejemplos de cómo manifestaciones pacíficas pueden ir cambiando la visión. Yo sé que después de esa vez que nos metimos al agua, ya no somos 50. Ese día fueron más, fueron 100. Personas que nos vieron y nos escucharon y quisieron saber, oye, ¿por qué están haciendo esto? y así vamos aumentando. Y yo sé, estoy segura que hoy día vamos a hacer miles. Vamos a salir a las calles, vamos a llenar la calle de Putaendo, vamos a marchar en alegría, vamos a marchar con nuestros hijos. Nuestros hijos van a estar ahí protestando también, con mucha alegría, con rezos, tratando de cubrir todas las aristas. Eso. Porque esta lucha se da con eso, se da con alegría, se da con fuerza, se da sin bajar los brazos. Aguanta entonces, véngase por Putaendo, todavía es mi tiempo para llegar, ya van a ser las 3, así que véngase nomás para que apañemos a esta marcha. Y nos vamos a ir con una canción y con un bloque el cual participa la Lore y la Mel. No sé si queréis dar una pequeña introducción. Sí, pues vamos a ir a escuchar entonces Aires de Brotes, este Aires de Brotes que no salió la semanita pasada, así que de repente está un poquito desfasado en cuanto a lunas, pero donde vamos a estar conversando un poquito con la Lore de cómo hacer nuestro huertito de invierno. Porque, claro, pues importante en las defensas de los territorios, es importante también en nuestra autonomía, tanto del alimento como de la salud, el que tengamos el conocimiento de hacer un huertito, pues de poder cultivar nuestras propias cosas, de poder reconocer cuáles son sus propiedades, de poder reconocer cómo nos podemos apañar mutuamente. Entonces ahí la Lore nos va a estar un poquito contando eso, así cómo distribuir en el espacio que tengamos para poder sacarle el mejor provecho. Y antes vamos a escuchar la canción Despierta de Yela King y La Gracia. Entonces, esto es Aire Puro, nos escuchamos. Y volvemos en este Aire Puro desde Putaendo. Estamos súper contentas de haber podido pegarnos el viajecito. Siempre es rico venir a este lugar hermoso, sin semáforos. Se me había olvidado. Hoy es la segunda marcha por la vida de Putaendo y hemos estado conversando con distintas personas que están activando para que el día de hoy sea una fiesta en la calle, diciendo que no al proyecto Vizcachita Holding. Y ahora en particular estamos con el José Luis. José Luis, muchas gracias por venir, darte el tiempito de venir acá a hablar al Aire Puro. Y el José Luis, bueno, es parte de esta resistencia y en particular él participa de una junta de vigilancia. Y yo creo que la gente, o sea, yo no tengo idea de qué es una junta de vigilancia. Entonces, algo cacho de que un rol tienen en los ríos, no sé. Entonces, quizás la primera pregunta, José Luis, es preguntarte, ¿qué es una junta de vigilancia? ¿Por qué tú participáis además en la resistencia? Porque junta de vigilancia suena como gobierno, estado, da miedo. Buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, en relación a tu pregunta, te cuento más o menos que las juntas de vigilancia son organizaciones de usuarios de agua, que tienen derechos de agua, agricultores en general, y la misión, la principal misión, que el objetivo que tienen las juntas de vigilancia son administrar las aguas de los regantes, y eso quiere decir velar porque el agua se mantenga en calidad, en cantidad, mantener los canales en buenas condiciones, ese tipo de cosas. Y la Junta de Vigilancia, por supuesto, en este sector se ve amenazada por los proyectos mineros de la cordillera, porque es la principal fuente de agua, ¿no es cierto?, del valle. Claro, claro. Oye, y actualmente me imagino que ustedes están siendo parte de los procesos en contra del avance de Vizcachita Holding. ¿Nos podría explicar en particular en qué está el proceso de Vizcachita Holding y por qué hoy, por qué se convoca la marcha hoy? Estamos como a puertas de una decisión importante que... Mira, sí, pues efectivamente la Junta de Vigilancia tomó el camino porque, bueno, todos entendemos que existen varias formas en el fondo de oponerse a la minería, pero finalmente la base legal, ¿no es cierto?, es sumamente importante para frenar estos proyectos o para hacer observaciones, retrasarlos, etc. Existen estrategias. Entonces la Junta de Vigilancia está trabajando con un abogado, ¿no es cierto?, y hemos hecho algunas denuncias porque efectivamente esta compañía ha estado trabajando al borde de la ilegalidad, amparado, ¿no es cierto?, por ciertos organismos del Estado como es el MGEOMIN. La Junta de Vigilancia, como también otros ciudadanos y organizaciones, presentaron hace poco una denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente, la que tuvo efecto, ¿no es cierto?, confirmó que la compañía estaba trabajando en forma ilegal y generando daño ambiental. ¿Y qué sucedió? La compañía con los resguardos legales que existen, asumió el daño y eso le da la opción, ¿no es cierto?, de compensar. Ellos dijeron, bueno, efectivamente yo hice daño ambiental, pero voy a compensar esto, y entre esas medidas de compensación, para no tener multas, que ascienden a los más de 200.000 pesos, me someto a evaluación ambiental. ¿Ya? Y eso significa someterse a evaluación ambiental, que uno se somete a un estudio, o sea, desarrolla un documento para que el servicio de evaluación ambiental apruebe o rechace todo lo que han hecho, ¿ya?, y les permita seguir trabajando. La minera optó por la declaración de impacto ambiental, que es de menor desarrollo y es algo bien general en el fondo, pues que la compañía minera considera que ellos no amerita hacer un estudio de mayor desarrollo. La Junta de Vigilancia hizo algunas observaciones en este sentido al Servicio de Evaluación Ambiental, que fueron primero solicitar participación ciudadana, cosa que no estaba incluida en este proceso, y en segundo lugar solicitar el retiro anticipado de la declaración de impacto ambiental, porque no es suficiente. O sea, nosotros creemos que, dado todas las condiciones de daño que han provocado en la cordillera, y ya más de 10 años trabajando en la ilegalidad, ¿no es cierto?, interviniendo el río, alterando la calidad de las aguas, creemos que se tiene que hacer un estudio de impacto ambiental, y esa es nuestra estrategia para oponernos al proyecto, porque lamentablemente no podemos decir no porque no. Entonces, si nosotros logramos retrasar, si llegamos a un estudio de impacto ambiental, probablemente la minera va a necesitar mucho tiempo para desarrollarlo, va a generar más gastos en la minera, y todo eso en el fondo puede retrasar el proyecto hasta extinguirlo, ¿ya? Entonces, eso es lo que está haciendo la Junta de Vigilancia. Ahora, ¿en qué nos basamos para solicitar esta anulación de la DIA y solicitar un estudio de impacto ambiental? Fueron básicamente intervenciones en el lecho del río Rosín, principal afluente del río Pután, ¿no? Y algo que es muy importante, alteración de las calidades de agua. Nosotros conseguimos estudios de la Dirección de Obras Hidráulicas, de análisis de agua, aguas arriba del proyecto, donde hacían sondajes, y aguas abajo, desde el 2015 hasta el 2017. Y justamente en esos años que se hicieron sondajes, habían alteraciones aguas abajo con altos contenidos de hierro, sobre la norma, y manganeso. O sea, existe directa relación entre esta alteración de la calidad de aguas y los sondajes mineros. Entonces eso yo creo que es clave, y nosotros estamos bien con muchas expectativas de que esto surta efecto, ¿no es cierto?, y finalmente se elimine la declaración de impacto ambiental anticipada y se solicite un estudio de impacto ambiental. Y para eso, el Servicio de Evaluación Ambiental tiene un plazo hasta el 1 de agosto. Entonces, bueno, nosotros también somos partícipes y nos interesa que la gente salga a la calle, porque la gente se tiene que motivar y tiene que tomar conciencia de lo que puede suceder. Nosotros creemos, como también Puta Ventura, que también pertenezco ahí, que tenemos la oportunidad. En general, en Chile todos estos proyectos se hacen escondidas, y Pizcachitas empezó como escondida. Y los movimientos en general nacen como reacción. Y nacen como reacción. ¿Y qué significa eso? Que cuando ya está la escoba, ¿no es cierto?, hay daño, reaccionamos y ya no tenemos nada que hacer. Nosotros creemos que podemos ser prevencionistas. ¿El CEA tiene que decidir esto, el CEA regional? Sí, el Servicio de Evaluación Ambiental, sí. Bueno, y un dato importante es que dentro de las observaciones que hizo el CEA, los servicios públicos al CEA, los involucrados en el sector minero, como minería, Senación y energía, se pronunciaron conformes con la vía. El Servicio de Salud hizo observaciones a la vía. Y cuatro servicios, entre esos la Dirección General de Aguas, CONAF, el Servicio Agrícola y Ganadero y la Dirección de Obras Hidráulicas, fueron categóricos contra la declaración de impacto ambiental e indican que el proyecto generó impactos significativos y que deben someterse a un estudio de impacto ambiental. Entonces, por eso yo creo que estamos a puertas de algo súper importante. Oye, y qué interesante, sobre todo para las personas que nos escuchan y que están participando de procesos de resistencia a proyectos. Me parece que hay una prueba súper importante que diría es como lo más fuerte que tienen, que son estas pruebas de agua, ¿no? Los análisis de agua. ¿Esos análisis de agua cómo los gestionan? Son públicos. Nosotros los obtuvimos solicitándolos por las páginas de transparencia en el fondo del gobierno. Los solicitamos a la Dirección de Obras Hidráulicas, que son quienes hacen los estudios. Ellos tienen la necesidad de hacer estudios siempre en los ríos. Entonces nosotros solicitamos esos estudios, nos llegaron y los tenemos, y fueron pruebas importantes para lo que nosotros estamos solicitando. Ya, bacán. Oye, y la prueba esta de la desviación del curso del río, porque algo que quizás no hemos dicho hasta ahora y que a mí me quedó claro desde la otra vez que entrevistamos a la gente acá, es que el yacimiento está justamente en el lecho del río. Entonces, eso es una problemática legal, ¿cierto? además del mental, digamos, pero es una problemática porque supuestamente no se puede intervenir en el lecho de un río. No se puede. Entonces ellos lo que hicieron fue cambiar el curso. ¿Podrías contarle un poco a la gente cómo fue ese desvío, quizás en qué lugares, de qué manera? Hubieron varios, nosotros como directorio fuimos algunas veces, ¿no es cierto?, en varias oportunidades a la cordillera y vimos, ¿no es cierto?, que ellos con máquinas, con bulldozer, maquinaria pesada, hicieron desvíos, hicieron represas en el fondo para facilitar el paso de sus máquinas y lo hicieron más o menos en tres puntos, ¿ya? Ahora, efectivamente, este es un proyecto sumamente invasivo. La veta está en el lecho del río, entonces la desviación más importante va a ocurrir de la forma que les comento. O sea, ellos necesitan desviar el río en un tramo de 9 kilómetros para hacer el hoyo, que tiene más o menos 3 kilómetros de diámetro. ¿Qué? Y la forma de desviar el río es con una central hidroeléctrica de paso. Entonces esta compañía, en algunos tiempos atrás, ¿no es cierto?, se hizo dueño de los derechos no consultivos del río Rocín para generar electricidad. Los derechos no consultivos significa yo los tomo en un punto y los entrego en otro, ¿ya? Entonces el plan de ellos es hacer una central hidroeléctrica, que ustedes pueden ver en internet, si ponen central hidroeléctrica río Rocín, van a ver que está ahí el plan. Y de esa forma ellos entuban todo el río, ¿ya?, que en épocas de mayor caudal de ya unos 9.000 litros por segundo, que es harto, y de esa forma secan el río y pueden trabajar. Eso forma parte también del proyecto. O sea, es un proyecto sumamente invasivo. Claro, entonces, imagínate, yo sabéis que cuando lo escuché la primera vez lo relacioné caleta con el Alto Maipo, porque en realidad esto es una práctica que se empezó a hacer, ¿cachai? Como ya, a ver qué tal si podemos desviar los ríos para justificar centrales, mini centrales de paso, ¿cierto? En términos ingenieriles también se justifica porque yo mantengo la altura del río y luego la hago caer y genero energía que es para toda la gente, pero en realidad sabemos que es energía para la minería. Y entonces yo como que hago esa correlación de que todas las obras que se están haciendo en términos de la empresa privada, pero también justificado o por lo menos hasta, quién sabe, subsidiada por el Estado, son pruebas para poder generar este tipo de situaciones. Pues. Ahí cuando la ingeniería está funcionando particularmente a favor de estos locos y sin pensar en lo que significa realmente para las comunidades. Me parece que yo no sé si eso será un vacío legal, si es que eso será un... ¿Cómo se abordan en términos legales? Porque cambiaron el curso en río, ¿no?, para poder establecer su negocio. Entonces yo creo que eso es sumamente grave y debería nombrarse de esa manera, por lo menos grave, si no criminal. O sea, la Dirección General de Aguas es con lo certificó que hubo un desvío, ¿no es cierto? Y por eso también se opone absolutamente al proyecto y está solicitando un estudio impertinente, o sea, se está ya cocinado. Ahora, en relación al tema que tú me dices de todos estos proyectos, o sea, yo creo que hay algo clave que en Chile no se ha trabajado, que es el ordenamiento territorial. Y eso tiene que decir básicamente, o sea, ¿dónde yo hago, dónde coloco esto, dónde hago esto otro, de manera de disminuir un poco los impactos? Porque finalmente todos los proyectos tienen de alguna manera algún impacto ambiental. Ya. Y volvemos tras este pequeño episodio de sonido metálico, disculpen, pero seguimos en Putaendo, vinimos con toda la buena onda a participar de la segunda marcha por la vida. Ya habíamos estado acá conociendo a la articulación Putaendo Resiste y bueno, vinimos a actualizarnos del trabajo que están haciendo, a apañar, a conocer, a aprender, y ahora en particular estábamos hablando con el José Luis. Él es director de una junta de vigilancia. Las juntas de vigilancia, nos estaba explicando de qué se tratan y por lo que entendí a partir de lo poquito que hemos hablado, es que están llevando el tema, la dimensión jurídica de la resistencia, es decir, son los que están ahí en todo el proceso de reclamar, de entender como cuáles son las vías para ir atacando el proyecto desde su asquerosa, compleja, kafkiana dimensión jurídica. Y bueno, este trabajo igual es grande. Ahora lo que nos contaba era que están el primero de agosto, ¿está bien? El primero de agosto es el plazo que tiene el Servicio de Evaluación Ambiental para sacar la vía y solicitar un estudio de impacto ambiental. Ya. Yeah. Entonces esta marcha, este encuentro en las calles hoy día igual está re importante, porque si sale bien la solicitud hay que presionar el otro proceso que viene, si sale mal hay que reclamar. ¿Cuál es tu, a la gente que está escuchando, cuál es tu invitación, así como de para estar atentos a esto? Si la gente, en el caso de la Junta de Vigilancia, llamar al agricultor también, ¿no es cierto?, que está un poco ausente, porque como te decía, o sea, en Chile existen pocas opciones, ¿no es cierto?, de prevenir un proyecto. Nosotros estamos en esa posición. O sea, aquí no tenemos ninguna faena instalada grande, entonces tenemos que tomar conciencia y no esperar a que nuestro agua se contamine, a que tengamos poca disponibilidad de agua para salir y para alegar. O sea, tenemos que ahora estar atentos. Ya, bacán. Oye, y si ¿qué le podrías contar tú de Putaendo a la gente que nunca ha venido a Ponte, que lo están escuchando en Temuco, o en Santiago, o en el Huasco, gente que no conoce nada de Putaendo? Cuéntale un poco qué onda Putaendo. Bueno, te puedo hablar un poco de Putaendo en relación, bueno, de historia. Tiene bastante historia. O sea, el ejército, entre comillas, libertado, no sé, te ingresó por esta zona, por esta cordillera, porque es una cordillera baja. Y por esa cordillera baja, que no supera los 4.000 metros de altura, también tiene poca acumulación de nieve, ya que es la principal fuente de agua en el verano, en los deshielos. Entonces somos un valle que no tiene mucho recurso hídrico. Entonces la posibilidad que se instalen estos proyectos mineros, la disponibilidad de agua corre peligro. Eso en pocas palabras. Oye, y igual es como un pueblo chiquitito, o sea, no tiene semáforo. Pintoresco, bueno, y eso es lo que ustedes conocen en el Putaendo Central, porque el Putaendo Rural es súper bonito, o sea, hay harta precordillera. Sí, de hecho tuvimos la oportunidad la vez pasada que vinimos de ir a una construcción que se está haciendo, no sé si era totalmente bioconstrucción. ¿Vicuña? ¿No? Sí, puede ser Vicuña. Vicuña. Sí. Ya que esos son, antes acá en Putaendo existía una gran, en el fondo, una gran hacienda agrícola. Claro. Y después por la, ¿cómo se llama?, por la reforma agraria, ¿no es cierto?, se dividieron entre los agricultores que trabajaban, los campesinos que trabajaban en esta gran cooperativa. Y dentro de las construcciones que quedan está la hacienda de la Vicuña, una iglesia, y todo eso hoy en día se está restaurando, y eso es sumamente importante para darle el impulso turístico a Putaendo, que tiene bastantes cosas. Sí, sí, entonces por ahí está la apuesta, agricultura, turismo, mantener las costumbres locales de los arrieros, los crianceros. Mantener el pueblo vivo. El pueblo vivo, ¿cierto? Y algo que a mí me parece muy, muy, muy importante es también ir comparando con los otros lugares, otros pueblos donde ha entrado la minería. Pueblos pequeños, ponte tú aquellos que están cerca de los salares, en donde tú ves la gran diferencia social que se genera cuando entra la minería. La gente que se le llama pobre, ¿cierto? Versus aquellos que están trabajando en la minería con las camionetas rojas, con grandes sueldos, con gigantes televisores, con esos, no sé, pues, otra forma de entender también el mundo, versus lo que era lo local, cómo era, que es ver la comodidad, lo lindo de cómo estamos. Entonces a mí me parece importante que usted venga para acá, para Putaendo, para que lo pueda ver. Aquí todavía se persiste con esa otra forma de vivir, sin idealizar, por supuesto, pero diciendo de que aquí es muy lindo. Sí. Igual sí, idealicemos. Sí, pues, es que a lo que voy es que cuando uno pasea por las calles de acá, se ve algo mucho más, no sé, tranquilo. Tranquilidad. ¿Sí o no? Algo tranquilo, y algo muy cómodo para andar, para pasear. Entonces, invitemos a la gente, venga a ver, venga a defender, apoye también las defensas de acá. Palabras finales de cierre, hermano, a propósito de todo esto, la llamada que decía la Anita, la comparación con otros territorios, invitar también a defender otros territorios. Sí, la gente que le gusta su territorio tiene que estar al tanto de lo que sucede, ¿no es cierto? Bueno, yo en estas palabras finales hago una invitación a toda la gente que del sector, de la comuna, que participe en esta marcha. Y bueno, la gente que no pertenece, que sí, que esté informada también de lo que sucede aquí en Putaendo, porque finalmente son temas país. Eso. Ya, entonces nos vamos. Nos vamos a ir con una musiquita. Yo estoy un poco lento, así que me tienen que esperar. Ahí sí. Oye, gracias por la invitación. No, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Anita, vamos a escuchar de la Rebeca Lane, Ni Una Menos. Aguante. Aguante, ¿no? Aguante, sobre todo tras lo que pasó en Santiago. O sea, tres mujeres apuñaladas en una marcha. Es muy, muy grave. El fascismo

estamos de vuelta desde Putaendo, este aire puro 547. Estamos en Putaendo porque se está realizando la segunda marcha por la vida, por el agua, por los territorios, en contra de la del proyecto minero Vizcachita Holding. Y bueno, estuvimos hablando un poquito de todas las cosas que lleva este proyecto, cuánto rato está aquí también, así que si le interesa reescuchar este programa, lo puede hacer por el blog airepurovalpo.blogspot.com para seguir sabiendo qué cosas pasan en aquí en Putaendo. Pero ahora tenemos una entrevista desde Valparaíso, porque allá también están pasando cositas, ¿no? Aló, Toby. Hola, sí, aquí estamos. ¿Cómo está, hermano? Acá estamos, bien, ya operando en la segunda charla ya del encuentro. Oye, ¿cómo están todos por allá? Cuéntale a la gente qué es el encuentro, ¿cómo se llama? Bueno, el encuentro se llama Verde Te Quiero Verde, es un encuentro cultural canábico. Es en el Nodo Valpo, que es un espacio cultural que está acá en Valparaíso, en Almirante Montt. Bueno, y la idea del encuentro es que ahora en la mañana hay charla formativa, acaba de dar una charla a la Fundación Daya y Cultiva Valpo, explicando un poco el tema de la normativa, el tema legal, y ahora estamos con un chico que se conoce como en el mundo de la WIT por Pancho Puch, Francisco, que es un cultivador de exterior muy connotado y está haciendo una charla de cultivo en exterior ahora a la gente. Y después tenemos una charla de cannabis de uso medicinal. Bueno. Después un almuerzo canábico y en la tarde un bingo para toda la familia. Oye, y para que la gente se le abra el apetito y las neuronas y también, ¿cómo se llama? Que cacho más o menos de la medicina. ¿Qué cosas tú le podrías informar que hay por allá? Mira, en el tema medicinal ahora vamos a tener Fundación Daya, va a estar con un stand todo el día en el punto, incluso están con un doctor que está atendiendo y está haciendo un precio especial a 10.000 la consulta. Si hay gente que se ha ido a diagnosticar y quiere venir a hacer una consulta, Fundación Daya está atendiendo al doctor, haciendo diagnósticos más generales. Pero además de eso, tenemos una charla de medicina, no solo con la cannabis, sino que hay una chica que va a dar una charla del uso de las hierbas en general como medicina alternativa. Ya. Así que hay harta opción en los medicinales, motivar a la gente que se venga a dar una vuelta, porque vamos a estar todo el día acá y van a estar funcionando todo el día. Oye, sí, eso se me había olvidado. ¿Los premios del bingo cuáles son? Para el bingo tenemos el premio mayor, es una carpa para cultivar clones o esquejes, que es una carpa de indoor, un set completo de indoor y con iluminación, que los esquejes son los clones cuando uno ya, para cultivadores más avesados que ya empiezan a hacer sus propias matas. Pero también hay un bingo de comida, que es un pay de limón para 8 personas canábico, más un cola de mono canábico y unas leches canábicas. También hay otro bingo, que son premios, hay un bon, moledores, papelillos, no, hay hartos premios, así que los que se motiven, que se vengan a dar una vuelta, vamos a estar de acá en el nodo hasta las 8 de la tarde, más o menos 9 de la noche, que dura la actividad. Bueno, Choro, oye, voy a contar una intimidad. Una vez hicimos cola de mono, le pusimos el hoja de mono y te deja bastante mono, pues. Sí, también aquí, igual ya el almuerzo es lasaña canábica, así que vamos a ver cómo va la gente en la tarde. Ya, mi hermano, le pido que le repita a la gente la dirección, el lugar para que lleguen. Ya, la dirección es Almirante Montt, 107, Cerro Alegre, aquí es donde empieza la subida hacia Cerro Alegre, por Almirante Montt, y aquí se escuchan las bocinas ya de los turistas que están invadiendo el Cerro Alegre. Y el encuentro se llama Verde Te Quiero Verde, como te digo, estamos con la charla, más ratito el almuerzo, y en la tarde tenemos un entretenido bingo, así que todo Valpo invitado y todo de los alrededor y todos lados que apoyen la cultura canábica. Ya, pues, hermano, muchas gracias a todos y que estés bien, un abracito. Un abrazo, hermano. Chao, hermano. Ahí teníamos entonces el contacto con el territorio del cual vinimos. Les vamos a dejar ahora con unas musiquitas porque ya nos queda relativamente poco de este aire puro. Va a escuchar inmediatamente. ¿Puedo hacer una, dale, ¿puedo hacer una propuesta? Sí, pues. Si nos vamos a escuchar al tiro el aire de Brotes, que tiene musiquitas entre medio. Sí, en realidad eso quería decir, me equivoqué. Bueno. Sí, nos vamos a escuchar entonces Huerto en Invierno. La Lore y la Mel. Uh-huh. Ya.

sí, así que bueno, teniendo ojo ahí a experimentar con este huertito que queramos realizar en nuestra casita o en algún otro espacio. Sí, y ponerle ojo como a todo lo que está creciendo, porque en esta época empiezan a aparecer, por ejemplo, las ortigas en el jardín, y las ortigas son una bendición. O sea, no hay que sacarlas. Las ortigas las podemos hacer pintura para la alergia, o podemos comerlas. La tortilla de ortiga es exquisita. Muy buenísima. Entonces, la ortiga es súper buena para los resfríos también. Para las flemas. Es un tesoro, de hecho, tener ortiga, porque en algún momento había mucha ortiga. Yo recuerdo, no sé, mi experiencia, veía mucha ortiga en este tiempo y ahora no se ve tanta. Si me imaginan que, como se considera maleza, la llegan y la arrancan, y a lo mejor no la han dejado como espacio a que vuelvan a crecer nuevos brotes de ortiga. Sí, claro, es como el ajo, ¿viste? Que la ortiga, como es tan picona, como que también es como un poco segregada, ¿ah? Pero no se reconocen sus propiedades. Hay muchas plantas que son así como mal miradas porque son intensas, pero en verdad son así maravillosas. Claro, entonces, a comer ortigas, ¿no? Sí, tomar ortigas. A comer y tomar ortigas, sí, y guardarlas también. Es muy bueno para hacer esa infusión para el cabello. Y también tiene harto hierro en la ortiga, entonces es súper buena para las personas que, por ejemplo, no consumen tanta carne. Ya, pues entonces, con todos estos datitos, nos vamos derechito a la tierra a meter las manos y a ver qué pasa. Sí, un abrazo, nos vemos. Abrazos. Vuela espíritu, vuela, vuela espíritu, vuela, vuela. Awaki, awaki, awaki, awaki, awaki, awaki. Y volvemos ya en este aire puro, ya de despedida desde Putaendo, preparándonos para salir a la marcha. En el lugar en el que estamos están las personas de Tinku, están así muchos colores, mucha alegría, ya con como esa como energía linda que hay antes de salir a la fiesta, ¿no? Yo me quiero despedir además dejando una invitación a un almuerzo canábico vegano que va a ser el día de mañana desde las 13 horas en el Bar Canario, Camin 140, Cerro Cárcel. Fideitos mágicos con salsa de verduras más cerveza artesanal 8 balas. Así que ahí vamos a estar seguro apoyando a los amigos del alma que están organizando esta actividad. Un saludo a la Lore y, por otra parte, la movilización en Reñaca Alto que nos están invitando por el parque, la Corporación Pulmón Verde de Reñaca Alto en Viña del Mar. Esto va a ser el 9 de agosto a las 16 horas desde la Plaza de Viña Centro. Vamos a seguir con esta noticia, así que ahora la tiramos y vamos por la falta de tiempo. Muchas gracias a la gente de allá de Reñaca Alto por moverse. Saluda a la Camila muchachita que nos está escuchando por allá en los Valparaísos. Y eso, pues nos despedimos. Bacán, se viene esta movilización. Apañar, a conocer Putaendo, a conocer los patos y a respetar, cuidar, proteger todos estos espacios naturales tan maravillosos. Oye, y saluditos y agradecimientos y abrazos y todo lo más bacán para la Esperanza que nos recibió así con cualquier nehuén. Eso. Y a toda la gente en el sur también, harta fuerza. Nos vamos directamente con la cuña de cierre porque ya demasiado. Porque ya o nomás. Ya, ya ahí está nomás. Escucha música después, po. Ya. Sí, si le mandamos saludos a la Camila, nos avisan acá. Ya. Muchas gracias a toda la gente, muchas gracias, chiquillas. Un programa muy lindo. Nos vemos. Un poco metálico, pero. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, lo recicla. Una bicicleta y algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.